4:30 a.m. Una mañana como cualquier otra. El crujir de las herramientas me despertó mientras los mecánicos revisaban los últimos detalles de los aviones. Aunque el clima era agradable a esa hora, un buen baño me quitaría el calor y sudor de la noche. Mientras estaba en la ducha, no podía dejar de pensar en cuánto extrañaba a mi familia. Escuchar las historias de mi padre, ver a mis hermanos, ayudar a mi madre con las cosas del hogar y bailar con ella para que se distraiga un tanto de los deberes. Cómo me encantaría que me preparara un sacahuil en este momento. Ya en el campamento, tras el desayuno, un cigarro con los muchachos y escuchar los pésimos chistes de Tony, por fin había llegado la hora de prepararnos para ir a la pista y subir a los Thunder. Subí a mi nave y emprendimos vuelo. Era un vuelo de reconocimiento como cualquier otro sobre Luzón. Aunque, de ser honesto, algo se sentía raro desde el inicio. Y mientras hablábamos por nuestros radios, de repente el infierno se desató. Oleadas de balas empezaron a rodear los aviones. Y aunque todos intentábamos dar lo mejor de nosotros y contraatacar, no esperaba lo que sucedería después. Mientras peleaba por mi vida, las balas perforaron las alas de mi avión. Y mientras caía, solo podía pensar en que jamás volvería a ver a mi familia. Y rezaba porque mi esfuerzo hubiera sido algo significativo. Soy Fausto Vega Santander y esta fue mi historia.